Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Especiales de Don Nacho. ¿Cómo están? Chío, muy buenas tardes, gracias por el apoyo que nos da. A Berito, allá en cabina, es allá en la oficina donde se trabaja y trabaja. Y esto, como lo comentamos, como lo dijimos en el inicio de este nuevo intento de agradarles, de gustarles a ustedes, creadores de La Voladora. Les digo creadores porque ya llevamos todos juntos, llevamos ya 12 años en el aire, decidimos hacer un especial, un programa especial. Iniciamos allá con el carnaval de Amecameca, una de las fiestas religiosas más importantes en la que nosotros somos participantes. Y ahora tengo de invitado a un viejo león, porque vamos a hablar del Club de Leones, tanto de aquí, de nuestro pueblo, nuestra ciudad, como internacional. Y lo dije, me acompaña un viejo león ya que... ¿Cuántos años, compadre, llevas ahí? Pues ingresé en 1978. ¿30 años? 34 años. Sí, bueno, ya lo oyeron, ¿quién es? Es mi compadrito, el doctor, dientólogo, Carlos Nelly. ¿Cómo estás, compadrito? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, compadre, agradeciendo el espacio y la invitación para hablar un poco de algo que, bueno, pues ya llevamos una vida ahí, más de 30 años participando y enterándonos, empapándonos de lo que es la cuestión de los leones, del Club de Leones. Que también es, yo le había llamado al programa este, que era intención de recordar las tradiciones, los momentos importantes de lo nuestro, de nuestra población y de las partes cercanas. Y esto del Club de Leones, pues es lo nuestro, porque ha habido mucha participación, tanto cultural como física, como religiosa, del club, ¿verdad? Efectivamente, compadre, tenemos una buena historia ya dentro de la comunidad. Y aparte de esto, sí me gustaría dar a conocer por qué hay una, digamos, malinterpretación de lo que hacemos nosotros como leones y del leonismo en general. Ajá. Como que la gente no está muy empapada o no tiene mucho conocimiento acerca de lo que realmente se hace en un club de leones. Pero sí me gustaría empezar con la historia de cuándo inicia este movimiento. Porque, como te comentaba hace un momento, dentro de unos 3 años más o menos, el leonismo va a cumplir 100 años de haberse iniciado. Un siglo. Sí. Caramba, pues ya es, no una vida, muchas. Dos vidas ya. el inicio entonces ya va a ser 100 años. ¿Dónde inició, compadre? ¿Cómo se decidió formar este grupo? Bueno, esto tiene su origen en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago. Hay un visionario, como siempre ¿sí? Hay una persona que mueve todo este tipo de situaciones. Se llamó Melvin Jones. Él fundó el leonismo, se le considera el fundador del leonismo, aunque estuvo acompañado o apoyado por otras personas, pero Ajá. Él fue el más importante promotor de esta situación. La fundación del leonismo ocurrió en el año de 1917. Por eso es que te digo que pronto vamos a cumplir, o se van a cumplir 100 años de 4 añitos, bueno, de esto. Ajá. Uh-huh. Él ingresa en esa, en aquellos años había reunión de grupos, porque bueno, pues, como todos sabemos, los seres humanos somos animales de grupos sociales. Sí, sí. Entonces tenemos que reunirnos con gente que nos apapache y que, si es posible, piense igual que nosotros. Ajá. O tenga los mismos ideales. ¿Sí? Entonces, él era vendedor de seguros. Ajá. Y él ingresa a lo que se llamaba en ese tiempo Círculo de Hombres de Negocios. Ajá. Así se llamaba la organización a la que inicialmente fue invitado. Círculo de Hombres de Negocios. De Negocios, sí, en marzo de 1913. Ajá. Pues esto no fue instantáneo, sino que fue madurando con el tiempo, ¿sí? En la ciudad de Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Aquí la finalidad de este tipo de grupos era ayudarse unos a los otros. Ajá. En este caso, había representantes de la gran mayoría de las... de las cuestiones mercantiles y de negocios. Ajá. Seguros, abogados, médicos, sí, gente prominente. Ajá. Pero de negocios. Entonces lo que ellos hacían era establecer relaciones con los mismos compañeros y a la vez aprovechar las relaciones que él tenía por fuera y hacer negocios y apoyarse y ganar dinero. Esa era la finalidad inicial de este... Ajá. ..tipo de grupos, ¿sí? Este círculo tenía una existencia desde 1909 y... Ajá. ..fue tan grande que llegó a tener 200 socios. Uh-huh. Pero para 1913, que es cuando lo invitan a pertenecer al grupo, solo había 39 socios. Había disminuido el número. Bastante, bastante. Para enero de 1914 lo eligen secretario. Ajá. Y al tener ya en su poder la membresía o la información de todos los miembros, de los que estaban vigentes y de los que no iban, entonces él dice que, bueno, piensa que pues debe de renacer esta situación y comienza a hablarles por teléfono a los que no iban y a visitarlos y a enterarse de cuál era la situación o por qué ya no asistían tan... Ajá. ..frecuentemente como antes. En la siguiente reunión, que fue el 17 de enero de ese año, pues se lleva la sorpresa de que llegan 75 socios. Uy. Entonces esto pues a él lo motivó más todavía, y de ahí en adelante siguió presentándose cada semana la misma membresía e incluso empezó a aumentar. Claro. Porque muchas más personas empezaron a solicitar su ingreso. Uh-huh. Bueno, en general en aquella época empezó a, en los otros grupos de esa ciudad y de otras ciudades de Estados Unidos, empezó a germinar la idea del servicio. Ajá. O sea, no fue idea de él. Y entonces, la idea del servicio incluso llegó a ser una forma de estatus, pertenecer a una organización de estas, y poder llevar en la solapa, lucir el distintivo del grupo al que se pertenecía. Ya tenían el distintivo, ya lo habían creado. Sí, pero de cada grupo, o sea... Ah, de cada grupo, de no cada estaba grupo, todavía... Ajá. ..unificado el... No. Ajá. No, esto empezó a madurar más o menos ahí. Esto, la filosofía que él tenía era de progreso a través del servicio. Ajá. Y al ver que el clima o las condiciones se empezaron a dar para que hubiera un consenso, ¿verdad? Ajá. Y que se generalizara esta situación del servicio, entonces lo empezó a platicar con los miembros de su círculo, de su grupo, y lo empezaron a apoyar y lo nombran como representante autorizado para poder tener contacto con los demás organizaciones y grupos, círculos, etcétera. Ajá. Clubes deportivos, culturales, etcétera. Entonces empieza a visitarlos. Ajá. ..a escuchar lo que hacían y todo esto, y él empieza a tomar nota de lo que le parecía bueno y de lo que podría ser útil para una organización nacional. Ajá. ¿Sí? durante 3 años mantuvo correspondencia y visitó infinidad de clubes en casi la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, aprovechando su condición de vendedor de seguros en las convenciones y todo esto. Empezó a platicar con todos esos grupos. Empezó a promover y a darse cuenta de que había un ambiente favorable para este tipo de situaciones. Ajá. Pero la idea fue madurando poco a poco, ¿sí? No fue una cosa instantánea. Entonces, su idea original fue que cada grupo trabajara en su localidad. Ajá. Bajo su propio nombre y sus propias reglas. Pero pues se dio cuenta de que el consenso generalizado de todas las personas que entrevistó era de que era mejor que hubiera un solo nombre a nivel nacional, y que todos los grupos trabajaran bajo ciertas reglas y ciertos estatutos rigiéndolos. Ajá. A todos en general. Ya de ahí empieza ya la situación. Esto se presenta en el 17 de junio de 1917. Ajá. Es la fecha exacta en la que se funda esta organización, que a nivel mundial es la más grande de todas. Ajá. ¿Sí? ¿Y ya ahí se le nombró el Club de Leones o todavía? Ahí inician los trabajos para unificar a todos los clubes de la nación. Ajá. En un solo nombre y bajo un mismo reglamento y estatutos y todo. Ajá. Esto. La reunión fue en el Hotel La Salle de Chicago, donde llegaron 20 delegados del país representando. Ajá. A 27 clubes, que uh-huh. fueron los que se interesaron. La mayoría de estos clubes, cada uno tenía su nombre. Ajá. ¿Sí? Y bueno, él previó de que cada grupo o cada club que llegaba, pues iba a querer que la organización se llamara como ellos. Sí, sí, sí. Y entonces hizo una especie de encuesta entre el presidente del club en ese momento, que era el señor Charles Clemens. Ajá. Y todos los socios de su grupo, a los que consultó y les dijo. Ajá. Estuvieron de acuerdo en que había que tener un nombre para todos, pero no el de cada uno. Claro, claro, que fuera unificado todo el nombre. Ajá. Y propuso el de Leones. Leones. Sí. Ajá. Todos estuvieron de acuerdo y en el día de la convención comisiona a uno de los socios, señor Maurice Blink, para que sondeara la opinión de los visitantes. Ajá. De los delegados, representantes de los clubes. Y así es como lo predijo, empezaron a decir, no, pues quiero que se llamen como nosotros y nosotros igual, y etcétera. Pero sí aceptaron como una segunda opinión o una segunda oportunidad, opción, el de Leones. Ajá. Y ya con eso empezó el debate y para acá y para allá. Entonces, para poner el ejemplo, su grupo de círculo de negocios dijo ahí en la asamblea que ellos estaban dispuestos a renunciar a su nombre y adoptar el de Leones. Ajá. Para que todo estuviera bien unificado. ¿Sí? Entonces, el señor Jones, Melvin. Ajá. Jones, toma la palabra y les dijo que por qué había él sugerido la palabra Leones. Ajá. Y él les dijo, el león representa algo, no solo por ser un animal noble, sino más bien por ser el símbolo de nobleza y de los hechos grandiosos en la heráldica y la mitología. Uh-huh. Entonces, el club de los optimistas. Ajá. Se retira porque se dio cuenta de que su nombre pues no iba a ser tomado en cuenta, pero tampoco estuvieron de acuerdo en llamarse Leones. Ajá. Entonces lo que hicieron fue retirarse. Ellos se salieron, pero los demás se quedaron aceptando la situación de cambiar todos a llamarse Leones. Leones. Sí. Y se convoca una nueva reunión en 90 días para ratificar y establecer y elaborar los nuevos estatutos, objetivos y el código de ética. Ajá. A los 90 días, en la ciudad de Dallas, Texas, del 8 al 10 de octubre de 1917, se lleva a cabo esta primera convención nacional con la asistencia de 36 delegados representando a 29 clubes de 9 estados. ¿Sí? Uh-huh. Ahí fue elegido como presidente el doctor William Woods de Evansville, Indiana, y como secretario Melvin Jones, ya de la organización nacional en este caso. Sí. Ahí también fueron adoptados los estatutos y reglamentos, y se aprueban los colores que se utilizan hasta la fecha, que es el oro y el púrpura. El oro y el púrpura. El oro y el púrpura. El oro por el color oscuro dorado de la melena del león. Del león, ajá. Y el púrpura por su herencia real. Siempre se ha dicho que el león es el rey de la selva. Sí, sí, cierto. Ajá. Sí. Entonces se redacta igualmente el código de ética y los objetivos del leonismo. Y los primeros clubes de leones tuvieron como fecha de fundación o de organización el 10 de octubre de 1917. Y posteriormente se crearon clubes de leones en todos los estados de la Unión Americana, incluso en Hawái, en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, el nombre de leones también tiene un acróstico. Ajá. ¿Sí? Y se lee libertad, entendimiento, orden, nacionalidad, esfuerzo, servicio. También cada, entonces cada letra es, digamos, tiene su el lema. Son las palabras. Bueno, qué interesante, compadre, qué interesante. Conocemos al Club de Leones, pero así nada más porque es Club de Leones. Ajá. Pero nunca, bueno, en lo personal nunca pensé que había un motivo, que los colores eran por qué, leones por qué. Ajá. Y ahora me entero que hasta cada letra de la palabra leones tiene su significado. Tiene su significado. Uh-huh. No fue tan fácil el diseño del emblema, como puedes ver que traigo aquí en la chamarra. Sí, sí. Se tardaron 3 años en elaborarlo, en ponerse de acuerdo, porque surgieron infinidad de diseños. Sí, cada uno quería dar su propio diseño. Debió ser. ¿Sí? Y bueno, y este diseño que quedó, pues debió haber tenido mucha polémica, me supongo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a saber en un momento más. Corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 20 minutos. Buenos días, amor, amor, amor. Esas canciones me recuerdan mi juventud. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. Solo con tus mejores y grandes recuerdos. Eres tú. Sí, qué grandes recuerdos. Permín siempre pone la música que a ti te gusta. Es muy romántico, amable y muy complaciente. Escúchalo en Recordando el Ayer. Todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Sí, sigo comentando con Carlos, con el doctor Carlos, con mi compadrito, el nacimiento de este club que bueno, es conocidísimo, es importantísimo por lo que conocemos de ellos, por los apoyos, por infinidad de cosas que han aportado a la humanidad. Y digo humanidad porque ya no hay solamente allá en Estados Unidos, en Washington, donde se inició, ya es mundial esto, ¿verdad, compadre? Completamente globalizado en este caso. Incluso ahorita hay clubes de leones en países que fueron parte del bloque comunista, en Polonia, en Alemania, claro, ya había en el occidente, pero ajá, en Alemania Oriental, en propia Rusia, en Moscú hay tres clubes, en bueno, la ciudad de Moscú. Y es esta hermandad, voy a llamarla hermandad porque... Sí, sí, es una hermandad. Se respetan. Vamos, tú como integrante del Club de Leones de aquí, que tú acudieras a... fuera de México. A donde vaya, y que vea un club. Y si hay un club, acudes ahí y eres bien recibido, eres atendido. Por supuesto. Ajá. Y más si vienes de otro país. Ajá. Sí, te reciben con los brazos abiertos, te ofrecen su casa, en fin, ayuda. Aquí hemos ayudado a algunos que han pasado por acá y sufrido, no sé, ponchadura de llantas o algo. Y nos buscan y pues ahí... Tiene su, como decíamos antes, su charola de identificación. Sí, aparte del emblema, la idea es que todos los integrantes de los clubes deben de portar su pin. Ajá. El pequeñito, el botón en la solapa, en la chamarra, en la camisa. Y traer su credencial para poderse identificar. Claro, claro. Qué interesante. Sígueme comentando el inicio de ahí. Cuando ya se hicieron, pues se empezaron a expandir, y cómo es que llegaron aquí a México. Ajá, bueno, hay una, pues todo, la mayoría de las personas conoce el emblema de los leones, ¿no? Como les comentaba, para diseñar esto se tardaron un buen rato. Muchas hasta ideas. Que en enero de 1920 Melvin Jones dijo, ¿saben qué? A ver qué trajeron, y eligió muchos diseños y agarró unas tijeras y pegamento y empezó a recortar, y él armó uno más o menos con la idea. Con el que traes ahora. Ajá. La idea es, por ejemplo, él se fijó en lo siguiente, dice, tiene que haber una L de Lions o de Leones en este caso. Alguna figura de león. Ajá. Un círculo o una cadena como símbolo de unión, y por supuesto la palabra internacional. Ajá. ¿Sí? Formó un rompecabezas más o menos ahí, como Dios le dio a entender. Ajá. Y llamó al señor Blink, al que ya habíamos mencionado anteriormente. Él es considerado el diseñador original del emblema, y representa lo siguiente: representa un león mirando al pasado. Ajá. Y otro al futuro. Pero está orgulloso de su pasado y confiado en su futuro. Si te fijas, son dos caras, espalda con espalda. Sí. Confiado en su futuro y mirando en todas direcciones para prestar sus servicios. Ajá. Esto fue aprobado en la reunión del 12 de abril de 1920, y de ahí se ordenó la confección de las insignias, que son las que ya portamos en todo el mundo. En todo el mundo es la misma insignia. Sí. Todo esto tiene registro de original. Ajá. Y está protegido por las leyes, el diseño y el emblema. Y colores y todo, y todo, todo. Bueno, los clubes de leones se vuelven internacionales a partir del 12 de marzo de 1920, creándose el primer club fuera de las fronteras de Estados Unidos, en el Club de Leones de Windsor, en Ontario, Canadá. Hasta Canadá. Ese fue el primer club fuera de Estados Unidos. Y el segundo, curiosamente, fue en China. Caramba, hasta allá. En la ciudad de Tientsin, el 1 de octubre de 1926. Y el tercero fue en México. El tercero. En Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 15 de marzo de 1927. Ahí nació el Club de Leones. Ahí inició el leonismo mexicano en México. Ándale. Ese fue. Y ya de ahí pues empieza a expandir por todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo es que empezaron los movimientos de apoyo? Por accidentes, por peticiones, ¿cómo se inició eso, compadre? Bueno, hay una historia, si sabes, de Christine Keller. Sí. Era ciega, sorda y muda. Sí. Entonces estaba absolutamente aislada de todos. Esa historia está aquí descrita, nada más que pues, no la vamos a leer toda. Claro, claro. En este libro. Me enseña, mi compadre tiene su libro. Es el Nosotros Servimos, se titula, tiene el escudo de Leones International, Historia del Leonismo, por Paul Martín. Es la historia. Es la historia. Ajá. Una compilación. Esta historia, esta señora o esta mujer, cuando tenía más o menos unos 5 o 6 años, pues estaba totalmente aislada, nada más podían comunicar con ella a base de, pues, propiamente de jalones, ajá, etcétera, ¿no? No podía nada. Y por suerte para ella llegó una maestra a principios del siglo pasado, ajá, una institutriz, ajá, que comienza por enseñarle, llevarle las manos a tocar, por ejemplo, una taza, y luego con el sistema de puntos y rayas, ajá, el sistema de ciegos también, a base de golpecitos en la palma de la mano, deletrearle la palabra taza. Ah, caramba. Y de esa forma fue como logró comunicarse. Hacer que ella. Imagínate que después Christine Keller dictaba conferencias en la ONU. Uy, caramba. Escribió libros. Hombre, qué enorme y, capacidad. Ella fue nombrada León Honorario. Y lanzó un reto. Ajá. De retó al leonismo internacional a ser los vanguardistas, los que se ocuparan de ayudar y prevenir la ceguera. Y ese es el programa más fuerte a nivel internacional, el que ocupa el primer lugar en los esfuerzos. En los esfuerzos de ayudar. Sí, de se aliviarla. Llama Sight First. Pero no nada más es ver a los ciegos, ayudarles, ajá, sino prevenir la ceguera. Claro, claro. Por ejemplo, mira, hay zonas de África donde hay un parásito, un gusano, que ajá, es el tracoma, que ingresa, porque está en el agua de los ríos y las lagunas de donde ellos beben, con la cual les cocinan. Estamos hablando de las aldeas africanas. Sí, que, sí, bueno, sí, sí, imaginémosla. Entonces, este gusano, a través del torrente sanguíneo, se va a los ojos y los destruye. Entonces, gente de 20 y tantos años ya están ciegos por la enfermedad. De 20 y tantos años, sí, muy jóvenes. O sea, nacieron bien, sí, pero sí, la sí, enfermedad los va dejando ciegos. Ajá, por el agua que tienen que ocupar para sus necesidades. Para su subsistencia, sí. Sí. Entonces, la idea de esto es prevenir. Entonces, se hacen campañas para irles a enseñar, pues, que hay que hervir el agua, se les instalan plantas potabilizadoras, se vacunan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es nada más ayudar a los ciegos, sino prevenir la ceguera. Y en todo esto tuvo que ver el Club de Leones Internacional. Desde entonces y mucho antes. También hay una escuela de perros guía. También. También hay una escuela de perros guía. El entrenamiento con todo el equipo y el mantenimiento de la escuela y lo que cuesta entrenar a un perro es alrededor de $40,000 por perro. No, sí, es mucha lana para nosotros. Bueno, sí, pues las personas que van o que reciben esta ayuda no pagan un centavo. Caramba, eso todo. Sí, son patrocinadas por un club de leones. Cualquiera que sea, les paga el pasaje y pues llevan algún dinero para gastos personales. Claro, claro. Pero sí, la estancia, que la escuela está en la ciudad de Rochester, en Illinois, cerca de Detroit. Ajá. La estancia, alimentos y demás, están 20 y tantos días, casi un mes, para acostumbrarse a su perro. Y se los regala. Y se los regalan. Se los regala. No importa del lugar que lleguen. De cualquier parte del mundo. Ya hay escuelas también en Europa. En Japón. Pero todo eso ha nacido en base a la idea del leonismo. Exactamente. Del servicio. Ajá. Qué interesante. ¿O no les parece, señores? Vamos a corte, regresamos. 97.3 La Voladora Radio. XHECA La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 5 y 32 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3, La Voladora Radio. Ajá, siempre hay personas que se deciden a ayudar incondicionalmente y el chiste es encontrarlo. Pero bueno, sí, todo esto, estos datos que nos das, que son muy interesantes, estamos conociendo realmente el leonismo. Yo en lo personal lo veía pues muy lejos, y lo imaginaba así de gente pudiente, de gente que además hacía caso a determinada clase de personas, y ahora con lo que comentas pues no es cierto, es ayuda, pero hasta el más pobrecito, hasta no se le ve ni dinero ni condición, nada. El que llega a solicitar la ayuda la obtiene en mayor o menor grado, pero obtiene ayuda, la obtiene. Me comentas lo de allá, lo que sucedió en esos lugares, por ejemplo, allí en África con ese... el tracoma, el gusano, es un parásito. Un parásito, ya están abocados para solucionar ese problema. Y bueno, y aquí a México, me comentas que llegó a Laredo. A Nuevo Laredo. Fue el primer club de leones. Se solicitó, ¿cómo llegó acá? Bueno, ahora sí que como dicen, cuenta la historia. Ajá. Que pues había una relación muy estrecha con las ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos, con este lado, en este caso Laredo, Texas. Sí. Entonces ya había club de leones en Laredo y ellos tenían contacto con mexicanos de este lado que iban y venían, o sea, los que viven en la franja fronteriza tienen su tarjeta de residencia y entran y salen a la hora que quieren. Sí. Entonces, al tener ya contacto con esto, empezaron a visitar, pues siempre va a haber un inquieto que ande buscando. Sí. Entonces, este amigo de México, no tengo los datos de sus nombres, pero empezó a reunir a amigos suyos y a platicarles de la situación e invitó a los, ahora sí que a los gabachos, a los leones gabachos de Laredo, a que vinieran a explicarles de qué se trataba esta situación. Y sí, efectivamente, se interesaron muchos, otros no, etcétera. Como en todo. Finalmente se forma el Club de Leones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1927. En el 27. En el 27. Ahí fue el primer lugar. El primer lugar con el leonismo en México. Después desapareció, pero luego volvió a resurgir. O sea, hubo un lapso en que no hubo. Pero de ahí se empieza a expandir para todos lados, a Monterrey, a Veracruz, a Puebla, en todo el sureste, hay el Club de Leones en Mérida, en Chetumal, en todas las ciudades, en todos los estados. El globo terráqueo, entonces. Sí, y acá nuestro país es el Distrito B. Distrito B, y está dividido en 9 secciones. Ajá. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al Distrito B6. B6. Que compromete a todo el Distrito Federal. Ajá. Los estados de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, son los integrantes del grupo B. Del distrito B, perdón. 6, todo el estado de México. Bueno, eso se hace, bueno, se hace esa división por mejor control, para ayuda. Sí, porque era muy difícil solicitar esa ayuda a los Leones de Chihuahua para ir a Chiapas, por ejemplo, ¿no? Sí, para venir aquí, por ejemplo, ir hasta Chihuahua, ir hasta Laredo, ¿no? Era difícil. Entonces se hace por zonas, por distritos, se divide, y hay 9 actualmente. Y en cada zona hay una cabeza, decirle, un ¿cómo le llaman? Un gobernador. Ah, le llaman gobernador. Gobernador. Y él está en contacto directo con el presidente internacional. Hay un presidente internacional. ¿Es el que el cabeza de todos, el presidente? Pues sí, sí, pero no es cabeza, más bien es, más que nada es cuestión administrativa. Ajá. ¿Sí? Entonces hay un presidente internacional y debajo de él hay un primer vicepresidente internacional, segundo, y van subiendo en escalafón. Entonces, ajá, al que se elige es al tercero. Año con año se elige al tercer vicepresidente internacional. Entonces termina el que está funcionando y entra en funciones el primero y sube de escalafón. Ajá. Y el segundo sube a primero y el tercero sube a segundo y se elige otro para tercero y así. Y van ocupando los lugares. Van ocupando vacantes. Los lugares. Y trabajan cerca de ellos para irse enterando de los programas, de apoyos y toda esta situación. Para esa, digamos, esa asignatura, deben tener comportamiento, deben saber reglamentos. Sí. Sí, hay una... Para poder ser integrante de un club de leones, hay que tener, por ejemplo, primero que nada la disposición, la, ajá, absoluta responsabilidad de que la ayuda que vas a prestar es incondicional y que no esperes ninguna recompensa. Ajá. ¿Sí? No, o sea, se trata de no obtener beneficios. Claro, ajá. Ajá, esa es una. La otra es, o sea, la cuestión humanitaria, pues, ajá, ¿sí? Y la otra es tener una situación económica, pues, que te permita desprenderte de un poco de dinero. De algo para de un apoyar. Poco de dinero, porque lo demás es trabajo. Ajá. ¿Sí? No es de que, ¿sabe qué vamos? Conozco casos de rotarios, por ejemplo. Ajá. Dicen, ¿saben qué? Nos vinieron a solicitar ayuda para construir un aula en la escuela fulana. Ajá. Ya hicimos el presupuesto y nos toca de a 10 mil pesos a cada socio. Ajá. Sale, ahí están mis 10 mil pesos y se acabó. Ellos ya cumplieron. Ya cumplieron. Ajá. Y nosotros no. Nosotros organizamos eventos, kermeses, bailes, etcétera, o rifas. Sea, lo hacen a razón. Y se recauda, social. Ajá. Porque la comunidad coopera y después se les regresa. Sí, claro. Con esta. Claro. Oye, esa es muy buena medida. Por eso es que hay el baile del Club de Leones. Por así eso es. en Carnaval rifas, o la Feria de la Nuez está el restaurante Club de Chiles León, en Hogada, o sea, etcétera. Eso es con bien social, así no es bien para el club. No. Nosotros pagamos una cuota, ajá, para el mantenimiento y sostenimiento, ¿sí? Pues pagar la luz, el agua, sí, pagarle al que hace el aseo, etcétera, ajá, etcétera. Pero todo el demás dinero que se recauda en los eventos se destina a ayuda. Ajá. Y aquí hay muchos lugares que ayudar, ¿verdad, compadre? Uy. Aquí nuestra población es pobre, ¿verdad? Bastante. Es pobre y claro, no se puede con todo. Por ejemplo, no sé si haya algún otro club aquí en nuestra comunidad. Igual que mira, el Club de Leones, hubo, no sé, un club en Ozumba. Ajá. Que duró unos años y desapareció. Desapareció. Hubo otro club en Delicias. Ajá. En Popopar. Sí. También duró unos cuantos años y desapareció. Según esto, se formó otro club aquí que se llama Mecameca Volcanes, ajá, pero no conocemos más que a uno de los integrantes y nunca han hecho acto de presencia, no sabemos absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces realmente pues no existe. Pues no, pues a lo mejor no les da tiempo. Pues, nuestra zona de influencia pues es hasta Tlalmanalco, San Rafael, para el sur pues Ozumba y todas nuestras delegaciones, ajá, ¿sí? Y ya Chalco, el Club de Leones de Chalco, pues ya es de Miraflores y todo eso. O sea, también estamos por zonas. Ajá. Está también el de Texcoco, que son los más cercanos a nosotros, con los que más contacto tenemos frecuentemente. ¿Y aquí en Amecameca, compadre, qué tiempo tiene el Club de Leones? Mira, hubo un primer club, no sé si te acuerdes por allá. A ver. De 1956 a 1961. Debo acordarme. De los integrantes estaba el señor Zamora. Ajá. Papá de Humberto. Humberto Zamora del cine. Estaba el señor Julio Reyes, estaba Adolfo Reyes, Rafael Mora. En fin, digamos, la gente prominente de, sí, aquellos años. Ajá. Según tengo yo entendido, la cuestión del fracaso o de la desintegración del club fue porque se formaron grupos políticos. Ándale, lo tomaron como pretexto ahí. Exacto, como un escalón. Ajá. Y eso pues ya dividió y totalmente se acabó. Se perdió totalmente la mística. Política y religión. Nada más, nunca habrá acuerdos. Ándale, acabas de tocar un punto neurálgico. Sí, en las sesiones no se habla ni de política de religión. Qué bueno, se habla del Club de Leones y se habla del apoyo, bueno, se habla de todas esas cosas, ¿no? Importantes, pero interesantes. Nada de política, nada de religión. No. Ahí han ido los candidatos de todos los partidos, han ido a presentar sus programas y nosotros no vamos a votar por ellos como club. No, ajá, pueden decir, me apoya el Club de Leones porque somos apolíticos totalmente. Perfecto. Ya en forma personal, el que te convence, cada le das quien, el voto. Cada quien es su responsable de su voto. Así es. Pero finalmente, nosotros tenemos un contacto directo con las autoridades municipales, ajá, y una estrecha colaboración con ellos también. Por ejemplo, hemos realizado 3 campañas de donación de lentes, de anteojos. De anteojos, sí, lo he escuchado, sí, es cierto. Y una de ellas fue en colaboración con el DIF. Ajá. En más o menos al principio de los años 2000. Sí. Hubo esa campaña. fue allá precisamente en las instalaciones del DIF. Ajá. Las otras dos fue cuando era presidente municipal el doctor del Valle. Del Valle, ajá. Y las otras dos campañas de donación de anteojos fueron en las instalaciones que teníamos en Rosario 25. Ajá, chique ahí, ¿verdad? No, ya no, ya estamos ahora en en un local que se construyó a un lado del pozo junto a los bomberos. Ah, ahí está el Club del León. Ahí estamos ahora funcionando. Ahorita están allá sesionando. Ah, están, a ti te dieron permiso. Y a mí me mandaron. Vete a rugir allá a la voladora. Bueno, sé de los programas porque nos has traído, me has hecho favor de darme promociones por los eventos que realiza el Club de Leones. Por ejemplo, del último que me acuerdo, creo que tenemos la macrojornada de especialidades médicas. Es poco el tiempo que fue apenas en noviembre. La gente les ha respondido. Sí, esa vez tuvimos arriba de 200 pacientes. Qué bueno. En la jornada. Y la gente agradecidísima. Sí, la verdad es que sí. Y de ahí tuvimos la buena suerte de ya contar con un neurólogo que viene regularmente a dar consulta. Ya les está dando seguimiento a todos los pacientes que ese día él empezó a consultar y a ver. Y les ha estado dando seguimiento y ya otros que han llegado y ya se hizo. Además de que siguen los trabajos, ¿no? Por ejemplo, tú en consultorio de... Ah, no, sí, también ahí la cuestión dental es muy, muy económica, no se compara con los costos en otras consultorios privados. Es ahí donde cumplen su misión, apoyo. Exacto. A la lo gente. Bueno, yo ya lo he comentado aquí, que realmente nuestra función o lo que hacemos ahí en la clínica es traer a los especialistas. Ajá. No que el paciente vaya a buscarlo. Claro. Que le van a cobrar de 500 para arriba por consulta y aquí se está cobrando 150 pesos por la consulta. Y llegan aquí. Y los traemos porque aquí. Porque aparte de la consulta que tienen que pagar, aparte el traslado hasta donde es deben hacer. Y todo eso. Muy importante, todos esos datos. ¿Qué les parece, viejitos, viejitas? Perdón, no estoy en mi programa, pero ustedes son viejitos, viejitas. Corte y regresamos. 97.3, La Voladora Radio. Noventa y siete punto tres de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Son las 5:46. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio. con la campaña Un techo para la voladora radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Nunca nos podrán callar, no, no, no. Un techo para la voladora radio. Prevención y primeros auxilios. Cápsulas telemétricas. Capacitación popular en la radio libre. Conserve la calma y contágiela al lesionado. Una vez identificado el tipo de accidente, choque, persona lesionada, incendio, llame al 065 de Cruz Roja Mexicana. Identifíquese con su nombre completo. Explique lo que sucedió, de dónde llama y la dirección exacta con puntos de referencia como las principales vías de acceso para llegar al lugar. Mencione qué tipo de servicio solicita: bomberos, ambulancia. Brinde el número de cabina telefónica de donde llama. Brinde toda la información adicional que el despachador solicite. Jamás cuelgue antes que el despachador. Teléfonos de emergencias. Bomberos 5768-3700 y 3444. Cruz Roja Mexicana 5395-1111 y 065. Locatel 5658-1111. Fugas de gas 5353-2763, 5353-2823. Las cápsulas de prevención y primeros auxilios forman parte de la programación de Radio Zapote. Por una educación popular, libre y gratuita. Talleres ambulantes. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio. Seguimos comentando con mi compadre Carlitos con respecto al Club de Leones y pues la historia que nos ha comentado es interesantísima. Insisto, yo no la conocía realmente, no sabía que había un Club de Leones, sabía que apoyaban, pero las raíces, lo que está comentando el doctor Carlos, pues es interesantísimo. ¿Por qué? Porque deja conocer, nos quita un velo en la cara, que pensábamos que era otra situación, y no, vemos que esto se fundó precisamente para apoyar, para ayudar. Y bueno, nos quedamos en nuestra región, compadre, aquí en América. Así es. A ver. Te decía que hubo un primer club que funcionó de 1956 a 1961. Ajá. Después, en 1975, a principios, cuando era presidente municipal el arquitecto Lara. Ajá. Vino un señor de Texcoco que se llamaba Roberto Alatriste. Alatriste. Era el dueño de la fábrica de vidrio que está allá. Ajá. Él era león allá en Texcoco. Y vino a entrevistarse con el arquitecto Lara y a proponerle la creación de un Club de Leones aquí. Entonces, después de mucho insistir, finalmente el arquitecto Lara empezó a reunir un grupo de amigos. Lo primero que se trata es de que los que integran un club de leones sean amigos. Sean amigos, sí. Que compartan, en este caso, la idea de ayudar y todo esto, ¿no? Entonces, hubo varias reuniones previas. Se reunieron, o más bien invitó a arriba de 30 personas. Treinta y tantas, pero finalmente se quedaron solamente 25 fundadores. Y ya en mayo del 75, es la fecha que tiene el acta constitutiva. Sin embargo, como sabes, el baile de coronación es el 4 de octubre, mejor dicho, los primeros días de octubre, porque el 4 de octubre fue el día que vinieron a entregarnos ya la carta constitutiva. Eso lo consideran como un hecho histórico. Es el día del nacimiento del club, ¿sí? Aunque el acta, como te digo, tiene fecha de mayo. Sí. Pero bueno, pues eso esa parte. Entonces, el 4 de octubre del 75, con 25 fundadores, se integra este club. Entonces, este año cumplimos 37 años ya. 37, iba a ser un fiestón, me supongo. Pues eso esperamos. Ojalá, ojalá. Así es. Como te decía, hemos tenido las campañas de la donación de anteojos. Se han hecho donación de ropa, de zapatos, a las delegaciones. Sí, sí, claro. O sea, sí. En las zonas más necesitadas. Más, ¿no?, necesitadas, sí, y casi son todas. Tenemos bastante. Sí. El Club de Leones de Coyoacán en aquellos tiempos nos regaló un camión lleno de ropa y zapatos. Caramba, oye, qué buen aplauso para Coyoacán. Sí, aplauso. La verdad es que sí. Es que hay mucha comunicación y apoyo entre los clubes. Por eso digo que si es una hermandad. Si es una hermandad, efectivamente. Se les avisa, ¿saben qué? Andamos recolectando ropa y ¡pum! Que nos mandan un camión. Rápido. Para pronto. Qué bueno. Porque ellos ya la estaban recolectando y dijeron, pues aquí, órale, ahí les va. Y ellos se quedaron con más, aparte. Sí, debe ser. Les dio tiempo para repartir. Sí. Entonces, Y la otra, o mejor dicho, nuestra bandera es la clínica de especialidades. Ándale. Inicialmente era un dispensario municipal que fundó el arquitecto Lara en 1974. Pero al año siguiente ya él salió. Sí, terminó su trienio, sale, y las autoridades que llegaron no quisieron saber nada de lo que él había hecho, entonces estuvieron a punto de desaparecer el dispensario. Sí, sí, es cierto. Y entonces el arquitecto Lara propuso que lo tomáramos bajo nuestra protección, entre comillas. Sí, claro. Y entonces a partir del 1976 comenzamos a auspiciar a este dispensario médico. Primero fue, se dio la consulta general, incluso se atendieron partos y cosas así por el estilo, muy humilde si tú quieres, pero finalmente... Pero empezó ahí la labor. Ahí empezó. Ya después pues había médico en la mañana y en la tarde, médico general. Después ya hubo dental, servicio dental, y después ya empezaron a venir especialistas. Y ya fue cuando ya se convirtió en una clínica de especialidades. ¿Qué tiempo lleva la clínica de especialidades, compadre? Pues ya desde el 76. No, pues ya 30 añitos, 36 años. 33. Pues, sí, bueno, X. Déjame hacer cuentas. Entonces ahí lo tomamos nosotros y es ya como empieza a funcionar ya como primero dispensario médico del Club de Leones. Y después ya como clínica de especialidades médicas. ¿Quiénes han apoyado médicamente a la clínica de especialidades, compadre? ¿El doctor? Como integrantes fundadores de aquel dispensario en los inicios, está el doctor Medina, Ricardo. Ricardo Medina, sí. Saludo, Ricardo. Está el doctor Javier Torres. El doctor Javier, sí. Ellos fueron de los iniciadores, el doctor Catarino, que en paz descanse también. En paz descanse el doctor Catarino, sí. Yo empecé a participar con ellos un poco más adelante, porque yo ingresé al club hasta 1978. Entonces ya llevaba funcionando un par de años, y ya después ya me integré con ellos. Estuvo también Eduardo Galicia. Ya empezaron a llegar otros más de los que conocemos, como Sergio Salazar, también el difunto Raimundo Ramos, a Viña, también participó ahí, en fin. O sea que sí, sí ha habido gente de nuestra localidad que se interesó en el apoyo, porque me supongo que nadie cobra por los servicios. Actualmente se cobra una cuota de recuperación de 20 pesos. Ajá. Y aparte, bueno, por ejemplo, en mi caso, hay que reponer la anestesia, la amalgama, etcétera, todo lo que se ocupa. Ajá. Entonces, realmente, los costos por las acciones, ajá, dentales son bastante bajos. Sí, debe ser, porque pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Nobleza, la nobleza obliga. Así es, así es. ¿Y planes que tienen a futuro, Carlos? ¿Vienen bailes? ¿Vienen reuniones? ¿Hay que tener, seguir apoyando? Como nos comentas, ustedes no lo hacen, o sea, trabajan. No hay dinero para que ustedes digan, yo aquí coopero con tanto. Ustedes tienen que trabajar. Tienen así que... es. En la mayoría de las acciones de donación que se hacen, por ejemplo, en sillas de ruedas, ajá, se han conseguido algunas y otras se han comprado. Ajá. Hay un club de leones en la Ciudad de México. O sea, existe el Club de la Ciudad de México, sí, pero aparte hay en Coyoacán, en Iztacalco, en La Villa, en San colonias, Ángel, ajá, etcétera. En los, ahora sí que en los barrios y las, ¿sí?, colonias. Entonces, tenemos contacto con ellos y les en Venustiano Carranza también nos apoyan mucho. Hemos hecho también campañas para prevenir el SIDA, etcétera. Caramba, completísimo. Entonces, les hemos solicitado su apoyo. Y ellos ya tienen sillas de ruedas. Hay un banco de sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas. Hay un banco. Ajá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer una solicitud y explicar para quién, por qué, cómo. Claro. Y ya nos las traen. Así es como se han donado sillas de ruedas y bastones y muletas y un montón de cosas. Y las personas que solicitan el apoyo, la ayuda, las atienden ustedes. Vamos, no debe ser una persona que nomás porque se le antoje o porque te invite. No. Sería hacer un estudio socioeconómico. Ajá. Se visita la casa del enfermo, se ve si realmente se va a un médico. Claro. A checarlo, etcétera. También tenemos contacto con el Banco de Ojos que está en el Club de Leones de Tlalnepantla. Oh, también hasta ahí. Se han hecho cirugías de cataratas. No. O sea, te digo que hay infinidad. En otra ocasión vamos a... Oye, compadre, todas las campañas. ¿Por qué no todo eso que nos comentan los platicas, no hay manera de que lo informaran? Precisamente por eso estoy aquí. Pero aparte, o sea... No, sí, aparte, sí. Quiero decir, siempre nos han dicho, la gallina cacarea su huevo. Y es que ustedes informen a la población. Y es que ya ves que una gallina cacaraquea y llegan más gallinas, ¿no? O sea, todas lo conocen. Sí, y además, bueno, pues las personas que nos escuchan, pues sí podrían pertenecer. Como les digo, no es la élite de personas pudientes económicamente. Ajá. Erróneamente se piensa así. Erróneamente se piensa eso. Yo me califico de esa manera. Ajá. Pero no, es una élite de personas altruistas. Ajá. Esa es la élite que manejamos. Requisitos para que pudieran solicitar el ingreso y hacen ya un estudio o una cosa así. Bueno, primero que nada, puede ser de dos maneras. Ajá. Llegar directamente a solicitar su ingreso y bueno, pues es que es una persona bien, de, claro, buenos sentimientos, mayoría de edad, situación económica, decíamos, hasta cierto punto, ajá, resuelta, que pueda desprenderse de un poco de dinero, pero de mucho de su tiempo. Sí, claro. Ahí sí. Eso, puede ser hombre y puede ser mujer. En 1988 se autorizó el ingreso de mujeres como, o sea, socios leones. Ya son leonas, por decirlo así. No, son compañeras león. Ah, compañeras, no son leonas. No son leones. Compañeras leones, sí, para no equivocarse. Compañeras, sí, leones. Ah, así es. Mira. Porque existe también un comité de damas que son las esposas. Ajá. Sí, pero a ellas se les llama damas leonas. Ajá. Existe otro comité de leos, que son hijos, adolescentes y jóvenes, solteros, menores de 25 años, creo. Ajá. Pero también pueden ser sus amigos. Oh. No necesariamente que los padres tengan que ser leones. Ajá. Ese es otro grupo. de apoyo también, son los leos. Los leos, ajá. Y aparte están los cachorros, que son los niños pequeños. O sea que ya es una familia bien integrada. Es una familia totalmente. Bien integrada. Totalmente. Oh, pues yo te agradezco mucho, Carlitos, que nos hayas convidado esta información, esta plática, porque te insisto, amigos, amigas, al revés, amigas y amigos. Desconocía, ya había que había Club de Leones aquí en Amecameca, un viejo león está aquí a mi lado, me hizo favor acompañarme para explicar, y yo sí salí de muchas dudas, o espero que ustedes también, si tenían dudas, hayan aclarado. Si no, recuerden que el 97-852-52 de La Voladora está a sus órdenes, o algún teléfono de comunicación al Club de Leones, compadre. Bueno, está el teléfono de la clínica, el 97-821-34. 97-821-34, el teléfono de la clínica. Pueden solicitar ahí atención. Martín de Valencia, ¿verdad? Número 7. Les decía que puede llegar directamente las sesiones son los viernes a partir de las 4 de la tarde. Ajá. Allá en el local que comentó, junto al pozo de los bomberos. Sí. Puede llegar ahí a solicitar su ingreso, o también puede ser por invitación. Ajá. Buscar a un integrante del club que lo invite pertenecer. Y para solicitar atención. Ah, no, bueno, para la atención es ahí directamente en la clínica. En la clínica, sí, directamente, sea, en la clínica. Para ingresar al club en las instalaciones. Ajá. Y para la solicitud de atención ahí en la clínica, en la clínica de especialidades. Uh-huh. Pues ya lo oyeron, viejitas, viejitos, ahí está el Club de Leones con su labor, que es una labor altruista, que es de admirarse, porque tantos y tantos ya les podrán agradecer. Y le seguirán agradeciendo con todo lo que hace el Club de Leones, no solamente internacional, sino aquí en nuestra población, en Amecameca, tenemos el Club de Leones que lucha y trabaja por el bienestar de salud y económico, podría ser también, de la población. Te agradezco mucho, compadre. No, ¿qué, compadre? Al contrario. Esto lo dejamos pendiente porque hay muchas cosas de qué platicar. O mejor dicho, somos nosotros. Sí, entonces sí, no, habrá otra tardecita. Esta vez nada más es una hora. Amigos del programa de especiales de Don Nacho, compromisos contraídos, pero bueno, estén pendientes porque recuerden, los sábados de especiales, sábados, hoy nomás, viernes. Sábados de especiales de Don Nacho va a estar vigente, y agradezco muchísimo a Chío, mi compañera, la gentileza que tiene para apoyarnos, a Vero que nos da esta oportunidad, y a todos ustedes, gracias. Cualquier duda que tengan, 97-852-52. Agradezco mucho a la señora que nos acompañó, al chamaco que ahí está también, es un cachorro, y gracias. ¡Hasta luego! ...97.3... La Voladora Radio. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio.